radio de los artistas, 1440 AM, 91.3 FM, todo lo mejor para ti, informándote con la verdad, toda la mejor música, Radio Horizontes, la radio de los artistas. Atención Sucre. Horizontes del Bicentenario. Voces que construyen la Bolivia del futuro. Horizontes del Bicentenario. Horizontes del Bicentenario. Horizontes no es solo música. Horizontes es un sentimiento puro que corren por las venas y llegan al alma y al corazón. Horizontes es pasión. Horizontes es de mi Sucre querida. Horizontes. Pasión. Vaya este homenaje a la ciudad de los cuatro nombres, mi Sucre del alma. Todo mi amor en este pan, a la ciudad que cautivó mi corazón, pedacito de cielo que Dios quiso elegir para que yo naciera y viviera tan feliz. Tienen tus calles el estilo colonial, perfumaditas con aroma a libertad. La gente cariñosa que sale a saludar, con los brazos abiertos te espera mi ciudad. Mi Sucre es una poesía de Matilde, es el armonio que interpreta Don Román, es el romance de la luna y mis claveles. Es una eterna serenata en tu balcón. Mi Sucre es la devoción a Guadalupe, los estudiantes que sonríen al pasar, bellas canciones de Huáscar Aparicio, es el charango que Centellas nos dejó. Poesía de Matilde, es el armonio que interpreta Don Román, bellas canciones de Huáscar Aparicio, es el charango que Centellas nos dejó. Mi Sucre.